Yasna, ¿a qué hora llegó a recibir la carta? No sé, no le hago la herida, que no sé. La herida ya se fue. Llega como a las 4:30. ¿Qué tal? Sí, bien. ¿Cómo dijo? ¿De cuándo que no la hay? A mí no, a mí me lavan la ropa cada una semana, pero igual me mantengo moderadamente limpio. ¿Se cambia? Ah, obvio, sí, po. Obvio, las camisas se cambian. Ay, Dios mío. El otro. Es mi rol. Oh. Nico. Ahí el Nico. Oye, cuidado con el diario, yo no lo el mío. El otro. El otro de Clima. El Nico. El papá Nico. Hoy voy en Tito y en el Dios. Coordinación, señor. Hoy día en la noche le toca estar allí presentando los. Coordinación, los que no hacen nada. Y voy a estar ahí locuteando. Pelín. Señores. Padres apoderados. Autoridades presentes. Señor alcalde Mauricio Villandre. Señor general, comandante carabinero, señor Santiago Velázquez, señor Salvador. Padres apoderados, entre los que damos inicio a las actividades. ¿Cómo lo ahora le toca la llena y ahora le toca la llena. No sea ordinario, hombre. No sea ladrón. No sea nunca inso. Lente, talito, pongo que gane y alado el código del encuentro de victoria, saltante de banco y alado el traje, trifuente del seno, solo puedo decir, y negro, que le muestro, ministro, conmigo, que tiene mucho, y está cerrando ahora en el nao. Que ganó los pastores, cerros se fueron todos de allí, se fueron muy lejos, todas sus ovejas, se cree que se deja la barba, se pica la barba, se saca la barba, se imagina. ¿Qué está haciendo? ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Qué onda! ¡Dios mío! ¡Los ovarios! ¡Son los ovarios! Lo que pasa es que... ¡Ricardo! ¡Ven, ven! Entonces este que va adentro y tienes que sacarlo. La loca del paraguas. ¿Ah? Oye, viste, sube don Taldo de la Mancha. Felipe, ¿viste a don Taldo de la Mancha? Ahí hay uno. Eso mierda, yo no le quito una mierda. No importa, yo no me la tengo contigo. ¿Cómo? Que se cagaron, viste. ¿Cómo no era que los cabros chicos hoy día no tenían clase? No puede ser, entonces tendrían que sacarnos de aquí. No pueden, no puede ser que tengan clase. Sería indignante. Yeah.